¿Cómo te has sentido después de escuchar El Silencio? Soy Laura Salas Oraa. He participado en este taller de creación radiofónico sobre el autorretrato sonoro impartido por Ana Raimondo gracias a la extensión universitaria de la Facultad de Bellas Artes, la Galería Off Limits e Inforradio. Esta pieza sonora está compuesta por el silencio. En este silencio habita mi presencia, mi tiempo y mi vida. La intención es que en este silencio habite tu presencia. Has sido mi espejo y yo tu reflejo.